En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...38 los minutos que pasan de la una de la madrugada. Esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. Con 2 horas de tertulia, con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández y con Jesús Callejo, que nos trae la primera de las informaciones. El platino y el oro que existen en la Tierra llegaron a bordo de meteoritos. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Pues así es, fíjate qué noticia más interesante. Para de que todo lo que tenemos de oro y de platino, bueno, casi todo, llegó hace bastante tiempo, hace 3.900 millones de años, ni más ni menos. Lo que pasa es que, como fue cuando se estaba formando el planeta Tierra, pues se fue hasta el núcleo. Es decir, entonces la pregunta es, bueno, si todo se fue al núcleo, tanto el oro como el platino y otras piedras preciosas, ¿por qué actualmente se puede extraer oro y platino? Porque luego llegaron por una especie de oleada de meteoritos que dejaron esparcido bastante oro y bastante platino, lo que es en el manto de la Tierra, no en el núcleo. Pero si en el núcleo se pudiera extraer todo el oro que hay, solo te digo un dato, se podría recubrir todo el planeta Tierra con un espesor de 4 metros de oro. El problema es que está en el núcleo. A ver quién es el valiente que llega hasta allí. Ha sido de la primera de las informaciones en la que vamos a profundizar en los próximos minutos. La primera de las informaciones de la tertulia Zona Cero, esta noche en La Rosa de los Vientos. Comentamos, antes de nada, una información. En ocasiones somos como somos en función del que dirán. Se podría decir que es una creencia, pero un reciente estudio ha demostrado que es verdad, que es una verdad científica. Ha sido gracias a un trabajo de la Universidad de Sydney, en el que se ha demostrado que las personas que se creen observadas tienden a comportarse de forma diferente a como son en realidad, y que ese comportamiento tiene que ver fundamentalmente con los juicios morales que van a recibir por sus acciones. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores presentaron a un amplio número de personas dos situaciones en las que se producían transgresiones morales: la acción de quedarse con el dinero de una cartera encontrada casualmente o la de falsificar un currículum. El resultado sobra comentarlo. Nos comentamos mejor, nos comportamos mejor si nos ven, porque esperamos ese juicio moral de la observación de los otros. Además, el estudio profundizó en otros asuntos sobre los comportamientos morales y las ideas en relación al contexto social, personal e incluso religioso de la persona. Y señalo esto porque, de forma asombrosa, el trabajo ha demostrado que, por ejemplo, en las personas más afines a un credo religioso y más practicantes, se apoya más la pena de muerte. Poco hay que señalar más a este titular y a esta información. Es un estudio científico que parece constatar la sentencia del filósofo español Jaime Luciano Balmes, que decía que el hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para engañar a los otros. Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Escuchado la voz de Jesús Callejo, escuchamos también la voz de Manuel Carballal, muy buenas. Buenas noches. La voz de Lorenzo Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Y es que en este instante, mientras escuchamos el sumario del programa, me estoy acordando, ¿os acordáis? Seguro que sí, fue allá a finales de los años 80, cuando algunos todavía erais jóvenes, aquel programa de televisión, El Mundo por Montera, de Fernando Sánchez Dragó, y estaba invitado el autor teatral español Fernando Arrabal, y decía aquello un poco subido de copas, no sé si os acordáis, aquello de el milenarismo va a llegar. ¿Os acordáis? Sí, hombre, ¿cómo olvidarlo? Pues ha llegado. Ya milenarismo. Ahora Andrés Malví estaba intentando que no se cayera. Sí. Déjame hablar. No sé si estará bien recordar. Yo creo que es el momento más histórico y divertido de la historia de la televisión, ¿eh? Sí, se ha repetido muchísimo. Sí, sí. Y bueno, claro, ya, bueno, además, Fernando Arrabal como creador del Teatro Pánico, estas cosas hasta le agradan mucho, ¿no? Pero, y estaba Campillo, recuerdo que estaba Campillo. Era el personaje. Estaba horrorizado. Y Campillo, estaba horrorizado porque el hombre ahí. Andrés Malví, Malví gracias, no. Sí, sí, sí, y un Sánchez Dragó que no paraba de decirle: Fernando, no te sientes en la mesa que se cae. Hasta que se sentó y se cayó. Y se cayó, sí, se colgó de la cámara. Sí. Vaya historia. Bueno, pues todo esto viene a propósito, ¿no? De... Bueno, tendrían que ver a veces la tertulia aquí, ¿eh? Que... Sí, sí, sí. También. Algunos se cuelgan el micrófono. Porque nuevamente, y estamos en esta temporada 2011-2012, en la que como nunca antes, ni siquiera a final de siglo, ni siquiera en el año 1999 y en el 2000, se produjo ese fenómeno del milenarismo, de gente que anuncia la llegada del fin del mundo, que se lo cree y que actúa en consecuencia. Y para el 2012, con toda la historia de la profecía maya, bueno, pues parece que unos a otros se contagian. Ahora un grupo, nos lo va a comentar Manuel Carvellal, anuncia el fin del mundo para dentro de muy poquitos días, para dentro de 33 días. Nosotros aquí, como siempre, seremos y somos muy críticos con toda esta corriente de irracionalidad. También os vamos a hablar en la tertulia de la búsqueda de nuevas especies animales. Creemos que lo conocemos todo, sin embargo, se calcula, según los últimos estudios, que el 86% de las especies vivas sobre el planeta Tierra están todavía por descubrir. Una noticia que ojalá sea realidad y ojalá se propague como un virus, porque se ha demostrado que la inteligencia se contagia. Tendremos uno de vuestros microrelatos y nuevamente la voz de los condenados. Hoy os hablamos de la inmigración, de quienes de nuevo vuelven a cruzar el estrecho, de quienes de nuevo... Y en los últimos meses han incrementado las cifras de forma exponencial, salen de África para llegar a Europa y lo hacen... o bien en patera, o bien intentando saltar esa valla de 6 metros. Una ha sido colocada en Ceuta, otra en Melilla, para vergüenza de la humanidad. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Los que seguisteis el programa de ayer, ya lo sabéis, nuestro compañero Lorenzo Fernández acaba de publicar hace muy poquitas horas un nuevo libro en Libros Cúpula, en el grupo Planeta, La maldición de los exploradores. Y si tú escuchaste ayer el programa, Lorenzo, sabes que Laura, la editora, prometió... Y ya ha empezado el sorteo y hay mucha gente que está participando. 5 ejemplares a todos aquellos que participen en la tertulia, pero que nos ofrezcan sus opiniones, sus comentarios respecto a los temas que comentamos aquí. Cualquier cosa, no solamente vuestra dirección, que también la necesitamos en caso de que seáis ganadores. La maldición de los exploradores. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Y en www.onda0.es nuestra encuesta. Ha finalizado ya el 11 de septiembre, el 10º aniversario de aquel suceso que cambió la historia, que dio origen al siglo XXI. Con muchas dudas, conspiraciones, teorías, hipótesis para todos los gustos y siempre una sospecha de que había algo más de lo que se nos contaba. Que un alto porcentaje de la población en Estados Unidos o en países como Francia o en Alemania tienen serias dudas sobre esa versión oficial e incluso piensan que había elementos internos, elementos del propio gobierno norteamericano en este caso, que podrían estar involucrados en aquella historia. A propósito de este asunto, era la encuesta que está en marcha desde ayer, Silvia Casasola. Buenas noches, pues la canción dice Money Money. Pues sí, también decían que podría haber Money Money por medio. ¿Qué opinas sobre la posible implicación del gobierno de Estados Unidos con respecto a los ataques del 11S? El 27% de nuestros oyentes piensa que el gobierno o un grupo afín orquestó y organizó el ataque. El 32% que tenía información sobre un posible atentado y no hizo nada para evitarlo. Y el 42% que el gobierno no tuvo nada que ver con los ataques. En 13 minutos llegamos a las 2 de la madrugada. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Lo dicho, la noticia es verdaderamente asombrosa, que el platino y el oro que existe en nuestro planeta llegó a bordo, en cierto modo tantas y tantas cosas llegaron a bordo de meteoritos. Nuestra historia es la de varios miles de millones de años, la historia del planeta, la historia geológica, y se nutre de muchas cosas, pero se nutre en definitiva de lo que estaba por ahí y en algún momento llega. Sí, dicho de otra manera, todos aquellos que tengan ahora un anillo de oro, un colgante de oro, tiene una procedencia extraterrestre. Dicho así, suena como suena más espectacular, pero realmente es así. Es decir, no es algo autóctono de la Tierra, sino que llegó fuera de la Tierra en aquellos bombardeos que había en, pues eso, cuando se estaba generando el sistema solar hace 4.500 millones de años y cuando se estaba generando nuestro planeta Tierra. Y esa es la noticia que los investigadores de la Universidad de Bristol nos han comentado y han publicado en esta semana. Y es que esos metales preciosos que utilizamos en la actualidad es el resultado de un inmenso bombardeo de meteoros gigantes que ocurrió cuando el planeta, según ellos, tenía unos 200 millones de años. Es decir, es un planeta joven en comparación a esos 4.500 millones de años que hace poco se dató a la Tierra, según datos de la Universidad de Münster, de Cambridge y de la Universidad Técnica de Zúrich. Entonces, si es así, pues claro, estamos hablando de que ese material que llegó de una manera ingente se fue hundiendo en el núcleo fundido del planeta en esos primeros días y, por lo tanto, ahí permanece. Entonces, claro, la pregunta un poco que yo formulaba al principio, que es lo que se hicieron también estos investigadores de la Universidad de Bristol, es si es así, es decir, si todo quedó fundido en el núcleo de la Tierra, ¿por qué ahora se sigue todavía extrayendo ese platino y ese oro? Y lo que ellos comentan es que efectivamente ha habido muchos más bombardeos de meteoritos y en esos meteoritos ha llegado también otras cantidades de estos materiales, tanto de oro como de platino, y eso es lo que ha permitido que actualmente se siga extrayendo. Pero de aquellos originarios, es decir, de aquellos meteoritos gigantes, que es lo que generó muchísimos de los cráteres que todavía se pueden ver en algunas zonas del planeta, pues ellos comentan que hay suficientes metales preciosos en el núcleo como para cubrir entera la superficie de la Tierra con una capa de 4 metros de espesor. En otras palabras, que si pudiéramos extraer todo el oro que hay en el núcleo, nos ahogaríamos en él. Porque 4 metros de espesor en toda la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta que tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros, pues os podéis imaginar lo que hay ahí acumulado. Y todo eso fue al principio, en esos primeros 200 millones de años, que eso es pues prácticamente cuando la Tierra era un auténtico bebé. Así que esa es la gran noticia de por qué actualmente podemos tener ese cargamento de oro y platino y qué podemos encontrar en el manto, no en el núcleo. Y es porque ha habido otros millones de toneladas de material provenientes de asteroides que golpearon la Tierra después de que se hubiera formado el núcleo de la Tierra. Y por lo tanto, ahí ya se habla de otras fechas muy posteriores. Pero teniendo en cuenta que el planeta Tierra tiene esos 4.500 millones de años, que cuando tenía unos 200 millones de años es cuando se produce ese bombardeo masivo, pero que todo va directamente al núcleo de la Tierra, estaríamos hablando de bombardeos que se han producido muy posteriormente. Y eso es un poco, ¿no?, la sorprendente abundancia de oro y de otras riquezas accesibles que pueden ser extraídas en la actualidad sería gracias a todos los meteoritos que han llegado a la Tierra. Si algún día tuviéramos el procedimiento, la técnica para adentrarnos en el núcleo de la Tierra, si fuéramos capaces, que ahora mismo ya sabéis que no hemos hecho más que arañar la Tierra pues con a 11, 15, 20 kilómetros, o sea, eso no es nada comparado con la profundidad que tiene el núcleo. Si algún día pudiéramos hacer eso, pues desde luego el oro se devaluaría totalmente porque ya no sería una de esos materiales preciosos. Por otra parte, lo que está ocurriendo ahora con los diamantes. Algún día lo comenté y lo repito, es decir, la gente que quiere comprar diamantes como inversión está totalmente aviada y no se está enterando de cómo está la cotización del diamante. Es decir, hoy por hoy el diamante no vale para nada. Es decir, el diamante será algo eterno, algo emotivo en función de cómo te lo regalen y por qué te lo regalan. Pero desde luego ya no es ninguna inversión. ¿Por qué? Porque están encontrando muchísimas minas de diamante y porque ahora los diamantes sintéticos son tan perfectos que no puedes distinguirlo prácticamente de un diamante natural. Eso ha bajado la cotización del diamante. Bueno, pues algo parecido podría ocurrir. Pues mejor, ojalá pasara también con el oro, ojalá pasara con todas las materias primas, porque así no ocurriría muchas cosas terribles. terribles que ocurren en el planeta, ¿no? Claro, ¿por qué es cotizable y por qué está al alza cualquiera de estos materiales? Sencillamente porque es escaso. Si se convierte en mayoritario, ya deja de tener ese interés crematístico. Porque es escaso y está muy demandado. Y está muy demandado, claro, pero normalmente porque es escaso, porque si estuviera muy demandado, el agua está muy demandada, pero no es un bien escaso. Algún día podrá haber guerras por el agua cuando sea un bien escaso. Pero mientras no lo sea, está claro que eso es lo que permite que no haya otro tipo de injerencias, por lo menos bélicas, como por ejemplo con el coltan, que por eso muchas de las guerras internas que hay en el Congo están generadas directamente por esto. ¿Por qué? Porque cada vez hay más consumo de móviles, cada vez hay más consumo para telecomunicaciones y para transmisores, y el coltan pues es uno de esos materiales básicos que sirven para confeccionar este tipo de tecnología punta. Y con eso, pues prácticamente todo. Por eso hay guerras o por eso se fabrican democracias, como lo que ha pasado en Sudán. Bueno, también el nuevo país. Gobierno, claro, exactamente. Claro, el nuevo país. Y de todas formas es cierto, si pudiéramos acceder al fondo de la tierra, ese acceso al oro sería un crack económico para la bolsa terrible. Eso, pero lo mismo ocurriría si pudiésemos acceder a otros planetas, a los minerales, a los materiales que existen en otros planetas. Eso probablemente después a lo largo de la tertulia volverá a salir este tema. Bueno, te pongo un ejemplo rapidísimamente. O sea, si pudiéramos acceder al helio 3 que tiene la Luna, solo la Luna, se acabó el problema de combustible que tenemos en el planeta. Es decir, se acabó el cambio climático provocado por los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque con el helio 3 puedes generar tal energía, y además de una forma prácticamente indefinida, como un isótopo del hidrógeno, que sería prácticamente interminable. Claro, pero esto en realidad tampoco es así. Es decir, evidentemente esto ocurriría si los seres humanos fuésemos una raza solidaria y hubiese una forma de un consenso de opinión, pero lo mismo que ocurre con los diamantes. Siempre han existido muchos diamantes, pero las grandes multinacionales que viven de los diamantes se ocupan de retener precisamente en grandes depósitos cientos de miles de diamantes para mantener los precios en el mercado. Lo mismo que ocurre con los alimentos, bueno, la base de la economía, porque hay otros intereses que no tienen que ver con el bienestar general de la humanidad, ¿no? O sea, que aunque pudiésemos acceder a esos minerales de otros planetas o esos materiales, probablemente tampoco accederíamos. Sí, pero sería la fuente también de alguna guerra. Es decir, si tú sabes que alguien tiene mucho material que para ti es valioso, imagínate alimentos, porque claro, si hablamos de minerales y tal, como que parece que no lo ves tan cercano, pero tú imagínate que se puede acceder a muchos alimentos si alguien tiene la capacidad de un gobierno o un determinado grupo fáctico, adquiere todos esos alimentos y los va dosificando, y por lo tanto al dosificarlo pues hace que se vaya incrementando el precio, que es un poco lo que pasa con la gasolina, por otra parte. Claro. Eso puede generar unas revueltas y puede generar que también pues haya distintos conflictos. ¿Por qué? Porque si tú sabes que ese tiene el poder, tiene el dinero y tiene los alimentos y es él el que está poniendo la cotización de esos alimentos, durante un tiempo puede funcionar, pero llegará un momento en que se crea una revuelta social. Sin ningún tipo de duda, eso es una cuestión de tiempo. Entonces, lo que no crea revueltas sociales es si realmente ese producto, ese material, es escaso. Porque entonces tú ya no puedes asaltar ese banco de alimentos o de raíces o de algún tipo de germen, que también eso es otra de las historias importantes, ¿no? Esa germinación que se está ahora provocando, por ejemplo, en unas islas de Noruega, para que si algún día hay una hecatombe, algún tipo de, como de esa noticia que vas a comentar dentro de poco, Manuel, si podamos tener todo tipo de material genético relativo a gramíneas, a plantas en general, para que la humanidad no padezca hambre. Y eso se está haciendo. Se están creando auténticas arcas de Noé alimenticias. Ahí sí puede generar problemas en el futuro. De todas formas, cuando hablamos de oro, diamantes o cualquiera de estos minerales, a mí me da que ese concepto de solidaridad que es tan escaso en el ser humano directamente desaparece. Si no, pues yo creo que la realidad de cómo se consiguen gran parte de estos, pues mira, hay que remontarse a una película maravillosa como es Diamantes de Sangre, de Leonardo DiCaprio, donde verdaderamente se ve qué es lo que hay detrás y quiénes son los que manejan los hilos de este comercio. Por ejemplo, en Colombia, quizás pues una de las joyas, por decirlo de alguna forma, de menor valor, como son las esmeraldas, como dan pie a que un señor llamado Víctor Carranza, el mayor esmeraldero que hay en el planeta, pues creará un auténtico ejército paramilitar para defender sus propiedades, que acabó comiéndose literalmente en país, ¿no? O sea, es que estamos hablando de algo que quita, pone estados y crea guerras. Sí, sí, y llevamos así décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Pues por desgracia. Todas las guerras en África tienen casi... mencionaba el caso de Sudán del Sur, porque Sudán del Sur ha sido apoyado por todos los países occidentales, y está bien, tendrá un sentimiento independentista y uno no lo niega. pero de no haber tenido recursos naturales, estarían reclamando su independencia por los tiempos de los tiempos, ¿no? Exactamente. O sea que, y así ha sido siempre. Y en el Congo, en realidad, cada uno de los bandos eran financiados por empresas privadas. Y bueno, y luego, oye, que también hay que mantener a la industria armamentística europea. Tenemos que venderles armas, tenemos que... Que eso es que caducan, de trabajo y caducan, cosas, ¿no? Bueno, las armas caducan. Mm-hmm. Y generan muchos beneficios, ese es el problema. Hay que venderlas. Pero no pasa nada, porque como se va a acabar todo, ¿no? Sí, dentro, nos quedan 33 días, así que pueden aprovechar. Dentro de unos minutos, después del boletín de noticias, profundizamos en esa y en otras informaciones. La primera que hemos tratado es esa que nos ha traído Jesús Callejo sobre el oro y el platino, que tuvo su origen en meteoritos que llegaron hace miles de millones de años a nuestro planeta. De hecho, hay una teoría muy conocida, muy extendida, ¿verdad, Jesús? Que es la panspermia, claro, que habla de que la vida, los elementos básicos para generar la vida, pudieron haber venido en meteoritos en el pasado, o que por lo menos pudieron ser ingredientes que en esa llamada sopa original, exacto, que era lo que había en la Tierra por entonces, bueno, pues sirvieron para que brotara finalmente la vida en sus formas más minúsculas y más primitivas. Así es. Las noticias en Onda Cero, de las 2 de la madrugada, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, en esta temporada 2011-2012, que ya sabéis que empezamos un poquito más tarde, hacia la 1:30 aproximadamente, pero que continuamos y lo vamos a hacer siempre con 2 horas de tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández. Manuel, el titular también era asombroso y uno tiende a pensar que no hay muchas evidencias, por lo menos palpables, de ello, tal y como están las cosas en el mundo. Por ejemplo, tal y como está ese ordenador que tiene Lorenzo, en donde dice la cuenta atrás, quedan 33 días, 9 horas, 59 minutos y 29 segundos para el fin del mundo. Después lo contamos. Lo decía porque, viendo estas noticias y estas informaciones, cuesta creer algo que sí que es cierto y que, bueno, aunque tiene sus matices y que nos vas a comentar. El hecho de que la inteligencia se contagia. Sí, bueno, aunque parece que algunas personas, como aquellos del chiste, ¿no?, van siempre con el preservativo puesto y no se les pega, vamos, por mucho que se froten. Pero es verdad que se acaba de publicar en el último número de la revista Psicotema un estudio realizado con más de 2.000 menores de Granada, Madrid, Murcia, Santander y Zaragoza, dirigido por Ruth Castillo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, con la colaboración del Instituto Karolinska de Estocolmo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, que arrojaría esa conclusión, la de que la inteligencia, entre comillas, se contagia. Es un poco el titular llamativo de esta información. Este estudio se ha realizado exactamente con 2.162 adolescentes de entre 13 y 18 años, a los que se sometió a distintas pruebas de inteligencia para evaluar sus habilidades verbales, numéricas y de razonamiento, y en los que se analizó el nivel educativo, la profesión de los padres, si habían estudiado en centros públicos, en centros privados, bueno, una serie de variables especialmente interesantes, las relativas a su relación con sus progenitores, con su entorno familiar, con sus padres y demás. Para ello, se examinaron tres categorías en cuanto a la formación de los padres de esos adolescentes del estudio, si los padres eran directivos, trabajadores cualificados, en paro o amas de casa. Bueno, el caso es que después de distintas pruebas y de hacer un muestreo estadístico, se llegó a la conclusión de que en un 46% de los en los casos el nivel educativo de las madres y los padres era clasificado como universitario, en un 46% en el caso de las madres y en un 51% en el caso de los padres, había unas mejores habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento de esos chicos y de esas chicas. Hay diferentes variables en ese estudio en el que, por ejemplo, se deducía que había una mejor formación y unas mejores habilidades matemáticas y demás en los alumnos que habían recibido su formación. Ese incremento era de 1,5 veces mayor en los que asistían a centros privados que en los que asistían a centros públicos. No es nada extraño, aunque los analistas decían que este dato tenía que ser tomado con cautela porque cuando se tenían en cuenta otros parámetros, esa diferencia de ese incremento del 1,5% no persistió. Pero comparando además con la bibliografía existente, lo que este estudio vendría a demostrar es que en los hogares, en los sistemas familiares, en que había padres con una mayor formación académica que inculcaban en sus hijos pues el amor a la lectura, los ejercicios mentales, matemáticos y demás, eso iba desarrollando el cerebro, esas habilidades, como si de un músculo se tratase, como si una especie de ejercicio del cerebro se tratase. Y además también se incluía en ese estudio cómo ese incremento iría aumentando exponencialmente con el paso de los años hasta llegar a la edad adulta. La conclusión, básicamente, era esa, que la inteligencia o las habilidades o las disciplinas matemáticas y demás se contagian en un entorno familiar apropiado o en una relación con otras personas con esas mismas habilidades. Lorenzo. Bueno, siempre se ha dicho que es, lo que no se contagia es la belleza, pero tampoco por lo que veo, la inteligencia se puede contagiar, para que lo que tú decías, es decir, según los parámetros que se tomen en cuenta, eso cuando tú hablabas de que se habían hecho estudios de que, bueno, pues en los colegios, en las universidades privadas, pues posiblemente ese índice sea mayor que en uno público, ¿no? Sin embargo, es verdad que según un poco qué parámetros o qué... Yo tengo mis serias dudas, todas las dudas, y los rebatiría por completo. La educación pública me parece que fortalece muchísimo más la inteligencia que la educación privada. Bueno, partiendo de la base de que el concepto de inteligencia tampoco está muy claro, porque tenemos miles de pruebas, de test, de evaluaciones de inteligencia, en las que a veces se está evaluando más la capacidad de memoria, la creatividad, pero el concepto de inteligencia en sí todavía es bastante abstracto, ¿no? No hay un consenso universal al respecto. No, pero también es cierto que durante el siglo XIX, en muchos salones donde se juntaban los intelectuales, pues en las familias sí tenían esa interacción entre los hijos de esas familias que escuchaban a las personas que allí relataban y al final se empapaban de todo eso y sí influía. Es cierto que si tú creces en un ambiente familiar en el que se fomenta la lectura, por ejemplo, o se fomenta la... Pero no estamos diciendo que el que crezca en ese ambiente vaya a leer más, sino que va a ser más inteligente. También es cierto que el refranero español tan sabio, él nos dice que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Uh-huh. Y entonces también podría ser factible que incluso en hogares desestructurados, sin unos medios o una formación tan enriquecedora. De hecho, ese tipo de situaciones han salido genios, auténticos. Exactamente, genios, ¿no? La picaresca española, fíjate todo lo que nos enseña, cuando tienes que buscarte la vida, eso también es una forma de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una parte genética, eso está claro, es decir, el que es tonto y el que es listo es listo. Eso no hay ningún tipo de duda. Lo que sí es cierto, no, es verdad, lo decía el Eclesiastés, el número de tontos es infinito. Y es un libro de la Biblia que ya tiene unos cuantos miles de años. Hay una cosa para mí, yo creo, la veo clara, ¿no? Sí se puede estimular la inteligencia, es decir, hay alguien, cada uno genéticamente nacemos pues como nacemos, es decir, es cierto que hay gente que está más dotada o es más inteligente para unas cosas y para otras, es lo que decía un poco Manuel, habría que determinar un poco el concepto de inteligencia, pero en términos generales, es decir, ¿por qué hay gente que es más lista que otros o más inteligente que otros? Porque son conceptos distintos, pues está claro que es una cuestión genética, es decir, ¿por qué hay gente más preparada para tocar el piano y otros pues están más adecuados pues para ser auténticos expertos en matemáticas. Pero hay una parte genética. Lo que pasa es que luego la inteligencia en general se puede estimular. Si tú estás en un ambiente, o sea, alguien, vamos a hablar de una inteligencia media, tú estás en un ambiente donde se promociona mucho la lectura, la música, los razonamientos matemáticos intuitivos, pues evidentemente tú la estás estimulando de tal manera que vas a incrementar un porcentaje mayor del que genéticamente ya tienes heredado. Si estás en un ambiente todo lo contrario, ¿la inteligencia o la cultura? No, claro, es que yo creo que algunas de las cosas, importante. Mira, sí, nosotros hemos hablado muchas veces aquí de la tecnología en la antigüedad. O sea, pocas cosas tan creativas, tan ingeniosas y tan brillantes e inteligentes como todos los diseños arquitectónicos del pasado, que a lo mejor pues no leían mucho precisamente, o no, pero en culturas primitivas, en esto que se llama los pueblos primitivos, Lorenzo los conoce, a veces te puedes encontrar con chamanes, con hechiceros, que han desarrollado en base a la observación de la naturaleza, por un lado, que es una forma de ciencia absoluta, y que no tienen ningún tipo de formación académica ni cultural, tal y como la entendemos aquí, una creatividad práctica, además, para resolver problemas de supervivencia. A mí me parece que es una de las formas de inteligencia más evidentes que existen y no necesariamente tiene que ver con la cultura tal y como la entendemos aquí, por lo menos con nuestra cultura. No me refería exactamente a la cultura, a pesar de que ya sabéis que está asociado también. Es decir, a mayor capacidad de inteligencia normalmente tienes más cultura, pero por una razón de ser. Es decir, eres más inquieto, te interesan más cosas y la cultura es todo. Pero todo no quiere decir que sean datos, sino incluso pues tu experiencia con la vida o tu interacción, interactúas un poco con tus semejantes. Pero eso es cultura, es decir, muchas veces la cuestión psicológica es una cosa de cultura, saber cómo eso que se llama la mano izquierda, es decir, tienes que saber un poco cómo actuar ante los problemas que te ofrece la vida. Pero me refería que si tú con esa misma inteligencia te desarrollas en otro ambiente, es decir, un ambiente donde les da igual todo tipo de estimulación, es decir, que lo único que les interesa, pues a lo mejor es, pues eso, estar contemplando pues cómo se desarrolla la cría de la butarda. Pues me parece muy bien, pero si solo eres un experto en la cría de la butarda, es decir, tu inteligencia no se estimula lo suficiente como para indagar en otro tipo de campos. A eso me refiero, es decir, desarrollar un poco más esa masa gris que tenemos en el cerebro. No tanto que tengas más cultura, sino que tengas más inquietud por las cosas que te rodean. Luego sabrás más o menos o tendrás más habilidades en determinadas materias según tu hemisferio derecho o izquierdo lo tengas más desarrollado, porque ya lo sabemos que eso funciona un poco luego en tus profesiones del futuro. Bueno, pero normalmente suele funcionar más en el izquierdo. Bueno, el problema es que la mayoría de la gente tiene más estimulado tu zona cerebral izquierda que normalmente son los diestros. Es decir, Bruno la izquierda siempre, la derecha no la tiene. Pero Bruno es diestro. Bueno, Bruno más que la izquierda es la siniestra, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando se dividía entre diestra y siniestra, que quedaba muy feo lo de la siniestra. Sí, ¿verdad? La siniestra es la izquierda de toda la vida, ¿qué tiene que ver eso con el diablo? Ya. Y entonces cada vez que decía la siniestra, se oían unos ruidos por ahí de tambor y tipo relámpago. Como los luthiers, cada vez que hablaban del maligno. Es que el maligno decía cosas y hace cosas mucho más interesantes que el benigno, ¿eh? Bueno, sobre todo el 16, ¿no? La verdad es que en las películas el malo siempre es más atractivo que el bueno. Las 2 y 16 minutos, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que todos los que participéis esta noche en el programa, escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es, entréis en el sorteo de 5, nada más y nada menos que 5 ejemplares de La maldición de los exploradores, el libro de nuestro compañero Lorenzo Fernández, que acaba de publicarse y que tenemos aquí delante, que está precioso. Sí, hombre, yo me he quedado muy contento, la verdad. Ha quedado un libro bonito. La editorial, la verdad, es que se ha esforzado bastante, como siempre suelen hacer, y yo me he divertido mucho. Date cuenta que para mí ha sido intentar seguir los lugares o ir a los lugares donde esas 10 biografías que a nadie van a dejar indiferente, que es el subtítulo del libro, pues he intentado viajar, porque entiendo que es la única forma de vivir lo que esta gente vivió, ¿no? De empaparte de los entornos en los que estuvieron. Quizás me faltó pegar ese salto a donde Shackleton llevó esa gran aventura, donde consiguió salvarse después de 16 meses varado en el hielo sin poder tocar el continente antártico. Es decir, fue el fracaso de expedición que al final fue el auténtico logro, porque consiguió lo que nadie antes que él había conseguido. Robert Falcon Scott, por ejemplo, sí llegó al Polo Sur, pero sin embargo murió en el intento. Y él no, él lo consiguió. Pues me quedé en Punta Arenas casi a punto de saltar, ¿no?, a la Antártida. Pero bueno, estuviste en contacto con nosotros, me acuerdo. Sí, la estábamos con Punta Arenas. Era buenísima la conexión. ¿Cómo se oía, verdad? El extremo sur del planeta Tierra entraba por línea telefónica. hecho, es que estuvimos hablando, cañón, Bruno, desde... Y 10 minutos después estuvimos hablando por teléfono con alguien de San Sebastián de los Reyes y no había forma de contactar en condiciones. Eso que además este sitio era ya no Punta Arenas, sino Puerto Williams, que también hicimos una conexión desde allí. Que eso es el sur la población más austral del mundo. Es decir, se habla de Ushuaia en Argentina porque... Normalmente población ciudad se concede este término a localidades que tienen más de 5.000 habitantes, como Puerto Williams no llega a los 3.000, pues no se considera ciudad, por lo tanto no está dentro de esa categoría de ser la más austral del planeta, pero como población desde luego lo era. Y era alucinante cómo se oía la conversación con vosotros allí viendo los hielos en el canal del Beagle flotando prácticamente, era un paisaje absolutamente fascinante, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Has dicho una cosa que me parece muy importante y que me gustaría subrayarla. Al haberte desplazado a esos lugares, se entiende de otra manera las crónicas de los grandes exploradores. Completamente. O sea, lo que ocurre, yo recuerdo en Guatemala o en México, en algunos de esos lugares, en la selva del Petén, por ejemplo, pensar que aquellos exploradores con aquellas armaduras, aquellos yelmos, sin las vacunas que tenés, si ya hoy en día es duro moverse por algunas de esas selvas, por algunos de esos lugares, te imaginas lo que tuvieron que soportar, lo que tuvieron que... Lo que pasa es que hay otra lectura. La maldición de los exploradores a veces era para los explorados, ¿no? Para los nativos de esos lugares que también vivieron otra forma de maldición. Sí. Cuando llegaban esos exploradores. Pero bueno, aquí yo creo que todos somos en nuestra medida viajeros, ¿no? En la medida que podemos, y la verdad es que yo no entiendo, o sea, yo no podría hacer un libro de estas características, pues por ejemplo, hablar de Percy Harrison Fawcett, nuestro explorador de cabecera, y no recorrer esas selvas del Amazonas donde él acabó desapareciendo buscando la ciudad perdida de Zeta. O por ejemplo, seguir el rastro de Henri Lot, el descubridor de las pinturas de Tassili, y no pisar ese desierto de Argelia para saber qué fue lo que vivió, la dureza extrema de lo que era en aquel tiempo este desierto, puesto que todavía hoy lo sigue siendo, o el propio desierto y la tumba de Tutankamón, cuando Howard Carter descubrió este lugar que en teoría ya no existía porque nadie daba no daban un duro porque hubiera una tumba por descubrir en el Valle de los Reyes. Entrar en esa tumba es rememorar todo aquello y en cierto modo también sentir que esas cosas maravillosas que vieron estas personas tú también las puedes tener al alcance. No digas más que todavía tenemos que hablar en el futuro más ampliamente. Yo lo que veo es que lo has pasado fatal documentando el libro y visitando aquellos lugares. No te haces una idea. Ya. Me he divertido mucho, la verdad. Lorenzo, otra de las noticias que nos traes tiene que ver con los famosos crop circles. Sí, señor. Los círculos de las cosechas en Inglaterra comenzaron a aparecer a finales de los años 80, eran círculos, eran círculos mediados, finales, o comenzó a convertirse en un fenómeno importante. Eran círculos, después tenían unas formas y se le empezó a llamar pictogramas más rocambolescas. En el año 95-96, dos ancianos dijeron que eran ellos los responsables de crear esos círculos. Fallecieron hace 15 años aquellos ancianos y siguen apareciendo y siguen siendo una incógnita en muchos casos. Pues para muchos... Y el último es el mayor de los que han aparecido en la historia. En el Reino Unido, desde luego, estamos hablando del mayor círculo de las cosechas. Hay que recordar a nuestros oyentes que la temporada de aparición de estos crop circles viene a ser desde el mes de marzo, abril, más o menos, cuando comienza la primavera, hasta prácticamente los últimos coletazos de septiembre, cuando entramos ya en el otoño. Este en concreto ha aparecido, ha sido el 29 de julio de este año, y ya, imaginaros, ¿no? Ha provocado una peregrinación que duró muy poco. Ahora os explicaré por qué. La cuestión es que el récord del círculo, en este caso formación, más grande aparecida en el mundo no está precisamente en el Reino Unido, sino que tendríamos que irnos a la ciudad de Goes, en los Países Bajos, al sur de Holanda, donde el 8 de agosto del año 2009 apareció lo que muchos identificaron como una suerte de hombre de Vitruvio, con una especie de alas gigantescas que estaban conformadas por grandes círculos. Sus medidas, amén de que fuera un fraude o no, porque esto evidentemente es a criterio de los que lo investigan, y en este caso la duración fue tan corta que no dio tiempo a investigarlo, eran espectaculares, ¿no? Hablamos de 500 metros de alto por 450 metros de ancho, es decir, una auténtica barbaridad, es una pasada. Pero en este caso, aunque, repito, podría ser un fraude, ¿por qué no? El que apareció en Holanda, esta especie de hombre de Vitruvio, yo creo que también tiene mérito el que hiciera en una sola noche esta barbaridad en este campo de las cosechas y además que no fuera visto. Hay que hablar siempre que aquí hay dos grupos, ¿no? Por un lado están los circle makers, ¿no? Que son esa gente que hacen apuestas a través de las redes sociales, de internet, para ver quién es capaz de burlar la mirada del otro grupo, que son los circle hunters, es decir, los cazadores de círculos. Hay gente que está día y noche durante toda la temporada con webcams, visitando los lugares, intentando pillar o bien a aquellos que están fraudulentamente haciendo esas formaciones, o bien lo que es la propia formación paranormal, por decirlo de alguna forma, de los círculos, ¿no? Y estos Thilker Makers pues intentan siempre esquivar la mirada de los cazadores de círculos, y hay, bueno, pues auténticas apuestas bastante grandes, ¿no? El que ahora ha aparecido ha escogido un lugar en el campo de Bod High, en Inglaterra, y como os digo, fue descubierto el 29 de julio del año 2011, ha pasado pues por ser el más grande que ha aparecido en el Reino Unido, ya que tiene 266,8 metros de largo. Estamos hablando de que además está formado por 33 círculos de diferentes tamaños. En el centro tiene forma como de serpiente. Yo remito ahora mismo ya a nuestros oyentes a nuestro muro, me llama poderosamente la atención, donde hemos colocado un vídeo de 3 minutos en el que aparece este círculo, que ya está levantando todo tipo de polémicas, de hipótesis, de explicaciones, porque evidentemente con la llegada de esta profecía de 2012, que no puede faltar ni tan siquiera con los círculos de las cosechas, pues como tiene forma de serpiente, ya hay quien está viendo en esta formación, en los 3 círculos centrales, pues ni más ni menos que la forma de la Luna, de la Tierra y de Venus, que como sabéis era el planeta primordial de la cultura maya, y bueno, a pesar de que no distinguen que los círculos son exactamente iguales. Yo entiendo que, bueno, que la Luna tenía que aparecer un poquito más pequeña, pues la Tierra un poquito más grande, pero no, son iguales. Y hay quien dice, y hay quien está esbozando la teoría, de que se trata ni más ni menos que de la representación de Kukulkán, de la serpiente emplumada, de la serpiente del gran dios maya, ni más ni menos que en estos círculos de las cosechas, como una especie de aviso de lo que está por venir, que está por venir pues no es nada bueno. ¿No? Esa parte, ese tipo de interpretaciones tan delirantes, en mi opinión. Hombre, es una barbaridad. Lo que hacen es restar crédito a un tema que merece ser investigado. Que merece ser investigado. ¿No? Si el problema de los círculos de las cosechas es que no hay margen, como podía ocurrir en la década de los 80, principios de los 90, para poder investigarlos. Para que os hagáis una idea, la formación esta, que tenía forma de serpiente, pues el campesino, el dueño del terreno, pues ha llegado a la conclusión de que aproximadamente con esta formación ha perdido ni más ni menos que 2 toneladas de trigo. Y yo entiendo que ante la avalancha de gente con ganas de verla, que se preveía, pues el campesino ha decidido secar completamente el campo, con lo cual ya no existe. Está la fotografía aérea, está la grabación que se ha realizado, pero el círculo ya no existe porque el campesino no quería que le pisaran el terruño, que ya bastante era con haber perdido pues 2 toneladas, ¿no? Pero como bien dices, este tipo de explicaciones yo entiendo que lo que hacen realmente es menoscabar un fenómeno que, ¿por qué no?, puede ser auténtico. Simplemente, no necesariamente este crocete. Hablamos del fenómeno que es mucho, mucho más amplio. Es que hablamos de cientos de apariciones en los últimos 30 años. Yo simplemente, circunstancias que podían estar a favor de la extrañeza de estos cross circles, pues simplemente, por ejemplo, los investigadores que han ido allí refieren siempre que se producen extraños fenómenos electromagnéticos solo dentro de las formaciones. O, por ejemplo, habría que remontarse a las investigaciones ciertamente serias que se realizaron en el año 1989, cuando el biofísico William Leavenwood, del Laboratorio de Biofísica de Grass Lake en Michigan, pues hizo una investigación que duró más de 10 años con un equipo multidisciplinar de científicos que estuvieron a pie de terreno, estuvieron analizando muestras y que llegaron a la conclusión de que sobre esos campos, que no estaban quemados, sino que lo que eran los tallos propios del cereal estaban doblados, como si hubieran sido sometidos, ni más ni menos, que a una exposición a microondas, al punto de que habían sido deshidratados en su totalidad, pues este hombre llegó a la conclusión de que allí esa fuente de calor había sido lo suficientemente potente como para que se hubiera formado el círculo, y eso estaba un poco alejado de la posibilidad de que fueran 2 ancianos con unos palitos y unas cuerdas haciendo estas pues brutales agrogramas, como también se conocen, ¿no? Pues estas gigantescas formaciones. De hecho, una de las pruebas que se realiza es la que en julio de 1999 Maki Masao, que era una especie de Randy, un desenmascarador profesional de fenómenos paranormales, intenta probar que los círculos eran falsos. Él había oído hablar del aspecto interactivo del fenómeno y puso en marcha un experimento para comprobarlo. Este experimento consistía en lo siguiente: para que se diera veracidad a esa formación que estaba por aparecer, en el supuesto de que apareciera, él estaba allí con su equipo de investigadores, dijo que primero tendría que producirse la misma noche de la petición. En segundo lugar, debería de aparecer cerca del grupo que hizo dicha petición. Debería estar al oeste del grupo. Y además, el diseño de la formación debía contener un elemento japonés reconocible. Vuelvo a repetir, este señor era un revienta misterios profesional y además pues con una trayectoria bastante impoluta y en este caso bastante brillante. Al día siguiente, al sobrevolar la zona, Masao descubre una formación de 6 lados cuyo diseño además se parecía sin lugar a dudas al modelo de origami, es decir, el arte japonés de doblar papel. La cuestión es que cuando Masao comprobó el mapa, descubrió que la formación había satisfecho todos los criterios de más, es decir, se produjo cerca del grupo y además estaba en dirección oeste. A este hombre desde entonces, pues la verdad es que cree bastante en los círculos de las cosechas. Uh-huh. Y bueno, pues como hemos dicho, hemos colgado en... Me llama poderosamente la atención. Y ya tenemos algunos comentarios. 4.000 y pico, ¿y qué están diciendo? Pues mira, pues por ejemplo, hay comentarios de todo tipo, ¿no? José Bonrota, por ejemplo, dice que le llama poderosamente la atención los comentarios del personal en YouTube, es decir, está la imagen colgada ahí, que si calendario maya, que si numerología con los círculos que componen la serpiente, que si la fecha del fin del mundo que nos han dicho no es esa, en fin, pues un poco es otra, ¿no? Todo lo que se está comentando. Pero Román Martínez dice que es una verdadera obra de arte, no veo nada más allá de un granjero con excedente de cosecha y mucho tiempo libre. Ah, y un gran talento. Todo se ha dicho, ¿no? También Toñi Delgado nos dice que realmente es bonita la serpiente, pero a pesar de llevar años oyendo hablar de los círculos del campo, tengo una duda. ¿Qué sucede con ellos después? Me explico. ¿Desaparecen? ¿El trigo o el maíz vuelve a coger su forma natural? Pues no, como hemos visto en este caso, llega el campesino y directamente lo corta. Claro. A propósito también de la opinión de nuestros oyentes, en rosa.vientos@onda0.es, en donde sabéis que sorteamos 5 ejemplares de La maldición de los exploradores, el libro de Lorenzo, uno de los temas sobre los que más nos están comentando es el tema de la inteligencia, que informaba Manuel Carvallal sobre este asunto. Y uno de nuestros oyentes, Jesús Abel, bien este asunto, ¿no?, de definir, ¿no?, cuál es la inteligencia a que nos estamos refiriendo. Y se pregunta lo siguiente: ¿quién es más inteligente, un catedrático universitario o un habitante de un pueblo que controla las épocas de siembra y cosecha, sabe cazar animales y sobrevive siendo prácticamente analfabético académicamente hablando? Que personalmente creo, dice nuestro oyente, que se le ha dado demasiada importancia al aspecto académico de la inteligencia y nos olvidamos de otros mundos que son igualmente importantes, de otros muchos que son igualmente importantes en contextos diferentes y que estamos completamente de acuerdo también. Bueno, probablemente, ¿no?, el catedrático este perdido en la selva del Petén se moriría de hambre y el habitante de la selva del Petén, a lo mejor en una gran ciudad o en una cátedra de física, pues también se moriría de hambre. No hay que confundir conocimiento con sabiduría. Es decir, el conocimiento es la erudición, es la acumulación de datos que luego te permite, entre otras cosas, por tener profesiones que te permiten vivir. Y la sabiduría va más allá. Es decir, la sabiduría es esa relación que tienes con la naturaleza, tu entorno, y que es lo que te hace ser un hombre sabio o saber vivir. Uh-huh. Es decir, son cosas distintas. Un hombre de conocimiento puede ser sabio, pero son, ya digo, cosas distintas. Un catedrático será un hombre de conocimiento. A lo mejor es sabio o no es sabio. Un chamán siempre será sabio. Además, en nuestro contexto social y cultural se tiende cada vez más a la especialización, a la gran... muchos conocimientos sobre una materia cada vez más cerrada, más concreta, mientras que estos hombres sabios y demás, sobre todo por la experiencia, que es un factor, el factor experiencial es fundamental, tienen quizá una visión más amplia sobre el contexto en el que ellos se mueven, ¿no? Otra de las noticias ha mencionado Lorenzo, como en ese año 1989 comenzó el tema un poquito a investigarse profundamente el tema de los círculos de Inglaterra. Pues ese mismo año, creo recordar que el 5 de noviembre de 1989, en determinadas localidades de Bélgica, un país pequeño, comenzó a observarse algo por parte de cientos de miles de personas. Prácticamente a partir de ese día se produjeron apariciones diarias de un extraño objeto triangular. Hubo cientos y cientos de observaciones y decenas de teorías para intentar explicar eso. Algunos hablaban de un avión secreto de la OTAN, otros hablaban de errores que se podían estar produciendo con aviones convencionales y otros hablaban de un fenómeno desconocido. Lo cierto es que el 6 de abril, y después de muchísimos casos, ya cuando la oleada de avistamientos remitía, el 6 de abril se tomó una fotografía que es una de las históricas. Es la más representativa de la oleada de Bélgica, no quiere decir que fuera el único caso, en donde se veía uno de estos objetos. Insisto que había más fotografías, incluso alguna más nítida, pero el caso este en concreto fue el que tuvo más repercusión. Y 20 años después ha aparecido el autor de esa fotografía diciendo que era falsa. Esto yo creo que ha sido un golpe duro para la comunidad ufológica, no solo en Bélgica, sino en todos lados, porque la verdad es que esa fotografía probablemente sea una de las fotografías de ovnis más reproducida de la historia, posiblemente sea la fotografía de un ovni en Europa más con mayor repercusión internacional, que casi podría competir con nuestras fotos patrias del OVNI de San José de Valderas de Humo, que también resultaron ser otro montaje. Y es verdad, como bien dices, en el año 89-90, desde noviembre de 1989 hasta marzo de 1990, se produjo una oleada de avistamientos en Bélgica sorprendente. Y es interesante ese detalle que has mencionado, que cuando remite la oleada, porque el caso del que estamos hablando es de principios de abril de 1990, llega a los investigadores de la SOBEPS, una organización privada en Bélgica. Aquí en España tuvimos la oportunidad de coincidir con Eon Brenig, uno de los analistas de Bélgica, que formaba parte de la SOBEP, que fue una organización que contó con la colaboración, algo totalmente insólito, que yo creo que solamente ha ocurrido en Francia, con el GEPAN, que es que una asociación científica o una asociación privada reciba la colaboración de los militares. Hasta ese punto llegó la oleada y el número de reportes y de denuncias de casos que llegaban en Bélgica durante esos meses, finales del 89, principios del 90. Bueno, pues cuando ya remite la oleada, en ese día de abril, llega un testimonio de dos jóvenes, un chico y una chica, unos novios, que supuestamente siempre, según su relato, se encontraban en Petit Richam, y a eso de las 10 de la noche, bueno, pues describen el avistamiento de un objeto triangular con tres luces en las esquinas y una cuarta luz en la parte central que les sobrevuela durante 5 minutos. Ellos pueden tomar una serie de fotografías. Bueno, en realidad, y este ya es el primer detalle un poco extraño, a pesar de que aseguran que el avistamiento duró casi 5 minutos, el joven de esta pareja, que utilizaba el nombre de Patrick, nunca trascendió, ni siquiera ahora, el apellido, y dice que solamente tomó 2 fotografías. También es extraño que si tienes un cacharro así tan cerca durante 5 minutos solo tomes 2 imágenes, de las cuales solamente una, que es la que trascendió a los medios de comunicación y fue posteriormente analizada, era nítida y se veía con cierta claridad. Esa fotografía era un poco la, probablemente, y pecaron de ingenuidad los investigadores belgas, era un poco la guinta que ellos necesitaban. Después de tantos cientos de testimonios, les faltaba esa evidencia gráfica clara, nítida y casi, casi demasiado bonita para ser cierta. Y de hecho esa fotografía, después de someterse a distintos análisis y de crear unas polémicas enormes, por los analistas que tuvieron oportunidad de estudiarla, se convirtió en un poco en el emblema de la oleada belga. Fue reproducida en los 2 gráficos, en los 2 volúmenes monográficos que publicó la SOBEP sobre la oleada belga. Apareció en cientos de revistas, programas de televisión, etcétera. Y el pasado 26 de julio de este año, pues se produce el mazazo. De repente aparece en un programa local un joven que dice ser el tal Patrick, que sigue sin revelar su apellido, lo cual es una cosa que me llama la atención, y se confiesa autor de esa fotografía, que dice que ha sido realizada a través de un fraude. Bueno, inmediatamente, como era previsible, el MEO, ese movimiento escéptico... ¿Qué pasa? Buen acróstico. A ver, si ellos se autodefinen como un movimiento escéptico organizado, pues es el MEO, ¿no? Bueno, pues el MEO, es decir, esa comunidad de detractores apasionados del fenómeno OVNI y todo lo que tenga que ver ligeramente... Detractores junto, ¿no? Detractores, sí. Vale. Apasionados... pues hicieron piña y la noticia se reprodujo en cientos, probablemente en miles de web, de foros, de blogs pseudoescépticos. Yo me niego a aceptar a considerarlos escépticos. El escepticismo es algo muy serio. Es una doctrina psicológica que tiene, filosófica, perdón, que parte de la duda y que creo que es la más sana y la única forma, además, de investigar estos temas desde el escepticismo, pero... Igual que hay personas que se autotitulan investigadores o se autotitulan videntes o se autotitulan curanderos y no lo son, bueno, pues hay personas que se autodefinen escépticos y a mi juicio tampoco lo son. Pero bueno, la noticia de la confesión de Patrick se publicó en cientos de páginas en todo el mundo sin que nadie además se tomase la molestia de contrastarla. O sea, de repente aparece un tío que dice yo soy el que hizo la foto y todo el mundo lo cree Los que no creen, lo creen y lo publican. Bueno, nosotros lo que intentamos hacer fue, como hicimos en su día con la confesión de José Luis Jordán Peña, cuando nos dijo cómo había hecho las fotos de San José de Valderas, fue reproducirlo experiencialmente, prácticamente, es decir, fabricar una maqueta tal y como él decía que la había hecho, irnos a San José de Valderas, a los castillos, en la misma fecha, y reproducir la serie de fotos como él había dicho, que es lo que creo que hay que hacer si realmente eres escéptico. En este caso hicimos lo mismo. Patrick afirmaba que había utilizado una plancha de unos 80 centímetros de polieterano para recortar un triángulo en el que habría colocado unas bombillas de muy poca intensidad, de 4,5 voltios, tres en los vértices, una en el centro, que la habría colgado de un hilo, y lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Fabricamos hace un par de semanas una maqueta exactamente igual, la pintamos con pintura normal, de negro, colocamos las bombillas, y la verdad es que reproducimos exactamente la maqueta tal y como él había dicho que la había hecho. Es decir, efectivamente, siguiendo sus indicaciones, se puede reproducir una maqueta, concretamente con una exposición de un segundo y medio a la hora de tomar la fotografía desde la parte baja de la supuesta nave. Lo que no es posible, como él decía, es hacerla con un solo tiro. Tienes que probar con distintas exposiciones, con distintas velocidades, apertura de la cámara y demás, con lo cual existen una serie de tomas que él podría aportar para demostrar absolutamente que se hizo así. Es lo mismo que ocurrió con el caso de San José de Valderas, ¿no? No se puede tomar esa imagen con esa perfección al primer tiro de cámara, hay que hacer una serie de pruebas y demás. Y bueno, sería muy sencillo que Patrick realmente demostrase que ha sido el autor de esas imágenes, simplemente mostrando, como nosotros hemos hecho en el último número del Ojo Crítico, hemos reproducido toda la experiencia con las fotos del desarrollo de la maqueta, las distintas pruebas con distinta velocidad, distinta obturación, y sería muy sencillo demostrar que realmente este es el autor de esa fotografía. Solo tendría que aportar la maqueta o las fotografías que él desechó y que tuvo obligatoriamente que hacer para conseguir una toma tan precisa. De todas formas, la moraleja de esta historia es una verdadera invitación a la autocrítica, porque esa fotografía pasó muchas pruebas y muchos análisis, tanto por parte de analistas militares como por parte de algunos de los investigadores más prestigiosos de la comunidad ufológica internacional. Y además en Bélgica, con un nivel científico, aquellas personas que aprobaron aquella fotografía y que las OBEPS, aquel grupo de científicos belgas, que estaban fascinados ante lo que estaba ocurriendo. Por eso digo que es un palo muy gordo. Hombre, lo mismo que ocurre en el ambiente criminal, en el mundo de la criminología, cuando se produce un crimen o una serie de crímenes que tienen una repercusión social importante, que tiene una repercusión mediática, inmediatamente se genera la figura de los imitadores, que son falsarios, que no son el auténtico criminal, pero que intentan imitar lo que han visto en los medios de comunicación. Esto ocurre siempre, nos ocurrió con la oleada gallega, ocurrió en la oleada del 54 en Francia, ocurre siempre. Patrick es un imitador de la oleada belga, que además llega fuera ya del plazo de la oleada. Pero esta foto, la confesión de Patrick, ha servido, como ocurrió en su día con aquellos ancianitos de los círculos de las cosechas, claro, para calzarse el tema totalmente. Ahora ya todo el mundo sabe que toda la oleada belga es un montaje, porque este tío dice que hizo esa foto, como todos los círculos de Inglaterra son una tontería que hacen unos jubilados, un par de viejitos jubilados, y es un daño enorme para la investigación de este tipo de anomalías. Pero como diría Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué revela ahora que eso es falso? ¿Por qué no lo hace en su momento? ¿Qué es lo que obtiene? ¿Qué es lo que gana y qué es lo que pierde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Él dice que porque se le fue. Es un poco la misma confesión. Que se le fue. ¿O? Que se le fue de las manos. Sí, sí. Dice que aquello fue una broma que él quiso hacer para unos compañeros de la fábrica en la que trabajaba, y que se le fue de las manos, y se le ha ido de las manos, tanto que ha esperado 20 mucho, años, ¿no? Pero para confesarlo. ¿A él le pagaron cuando entregó la foto? No, nunca hubo. Porque dices, bueno, pues ahí consiguió algo y ha esperado todo este tiempo para decir, ahora no devuelvo un duro. Es una reflexión interesante, porque a veces pecamos, y ahora es terrible, es demoledor el daño que está haciendo a la investigación de estos temas, los testimonios anónimos. De repente aparece un vídeo en YouTube, no se sabe quién, el OVNI de Jerusalén, por ejemplo, todos estos, cuando no tienes un testigo al que interrogar, cuando no tienes la posibilidad. Por eso es tan importante el trabajo de campo, en mi opinión. Nosotros lo vivimos, ¿os acordáis con el tema aquel del Omni Gallego, con la historia aquella? O sea, de repente empiezan a aparecer vídeos, no hay ni un solo testigo que dé la cara. No, gente que ha grabado esto, que ha hecho estas fotos, se mandaban anónimamente a los periódicos, se suben anónimamente a YouTube, y de repente hay divulgadores que comienzan a hacerse eco de eso y a hacer crecer la bola de nieve. Y recordamos que aquello que fue, y lo comentamos al comienzo de la pasada temporada, estuviste tú en todos aquellos lugares y descubriste que se trataba de una compañía, de un portal de internet muy conocido, vinculado a una de las grandes empresas de este país, que estaba haciendo aquello para autopromocionarse, ¿no? Pero eso ha ocurrido siempre. Con además un director de cine muy conocido, que es el que había creado aquellas filmaciones, y con toda una campaña en marketing viral verdaderamente importante. Sí, pero bueno, que nosotros nos cargamos. ¿Tú te cargaste? No, que nosotros nos cargamos. Y ha ocurrido siempre. Todos los casos que se han explicado, que se han desmitificado, ha sido porque investigadores de campo, que lógicamente hacen la investigación, se han ocupado de intentar acceder a los testigos, de contrastar los testimonios. No somos tan pazguatos ni tan incompetentes como nos intentan hacer ver algunos, porque además precisamente esas personas, eso que os hace tanta gracia del MEO, o sea, alguien que parte de la base de que es una estupidez investigar estos temas y una tontería, lógicamente no investigan nada, porque parten de la base de que es una estupidez investigar. Por lo tanto, no explican nada, en ningún caso. Se pueden hacer eco, creer cuando alguien dice que ha hecho un fraude y repetirlo y ampliarlo, pero nunca han explicado en ningún caso ni han investigado nada. Es que con ese nombre es para no echar gota. rosa.vientos@onda0.es, uno de nuestros oyentes, y ya para cerrar un poco este fragmento de la Rosa de los Vientos de esta noche, donde nos ha hablado de los sucesos de Bélgica, nos dice este oyente Mariano, que estuvo hace unos años visitando uno de estos círculos increíbles en Inglaterra, cerca de Stonehenge. Era grande, parecía increíble cómo estaba realizado, tanto en diseño como en composición y forma física. Semanas más tarde se metió en una página web y descubrió que los Circle Markers, los creadores de círculos, un grupo que se dedica a hacerlos, explicaban cómo lo hicieron, paso a paso, y que bueno, que qué bajó. Claro, hombre, lógicamente. Ya. Antes estábamos comentando a micro cerrado que a veces es descorazonador meterte en estos temas, porque la mayoría de los casos, cuando los investigas, resultan ser fraudes. Tienen explicación, eso es lo triste, ¿no? El 86% de las especies terrestres están aún por descubrir, Jesús Callejo. Pues sí. Y ya por fin sabemos cuántas especies hay. ¿Cuál no creas que era tan fácil? ¿Y la humana está? Sí, incluida la humana también. ¿En las que nos han descubierto? Falta por descubrir subespecies. Yo creo que la especie la tenemos, lo que es la familia, el género y la especie la tenemos, homínido, homo sapiens, ya lo tenemos claro, pero faltan las subespecies, que hay algunas que son muy tontas. ¿Y hay algún espécimen todavía por definir? Exacto. Pero fijaros hasta dónde ha llegado la nueva técnica que se ha desarrollado y que ha permitido saber que la Tierra tiene 8,7 millones de especies. Hasta ahora, cuando se hacía una especie de especulación y se preguntaba a un biólogo, bueno, ¿cuántas especies más o menos crees que puede haber en el planeta Tierra, tanto en la superficie como en el mar? Y hablaban entre 3 y 100 millones de especies, con lo cual eso sí que es curarse en salud, ¿no? Bueno, entre 3 y 100, vale. ¿Entre 3 millones o entre 3 y 100? Entre 3 y 100. Digo, bueno, bien, siempre se hablaba eso, de 100 como máximo, pero por decir un número, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí se ha establecido que hay 8,7 millones de especies, bueno, por una serie de clasificación taxonómica que luego contaré un poco por encima. Y lo sorprendente de todo esto es que se sabe que de esos 8,7 millones, 6,5 pertenecerían a especies de la Tierra, de la superficie de la Tierra, y 2,2 a especies del océano, es decir, un 25%. Pero especies, es decir, las que se calcula que pueden existir actualmente, al día de hoy, en este planeta llamado Tierra, que ya digo que se debería llamar agua, ¿no? Porque 2/3 es más bien agua. Pero no todas están descubiertas, es decir, el porcentaje de especies descubiertas es muy poco, porque el 86% de las especies terrestres desconocidas totalmente y el 91% de las marinas todavía no han sido descubiertas. Es decir, los biólogos tienen un campo de investigación amplísimo. Se puede desarrollar muchísimo en esta materia, y de hecho cada año, como bien sabéis, se descubren muchísimas especies, muchas sobre todo de insectos, no tanto de mamíferos, a pesar de que alguna se ha encontrado, y recientemente, tanto en Borneo como, por ejemplo, en Vietnam. algo curiosísimo, un país tan machacado por la guerra de Vietnam, tan agredido por el napalm, y que todavía se sigan encontrando especies. Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que en este año mítico para tantas circunstancias como fue en el 89, se encontró el buey de Bukuan, que es todo un mamífero y que por lo tanto llama mucho la atención que a estas alturas, ¿no?, de la película, pues todavía se encuentran este tipo de especies grandes. Por no hablar de que dicen que solamente uno de esos homínidos salvajes, tipo Barmanu, se encuentre todavía en las selvas de Vietnam. Pero bueno, formaría parte del capítulo de la criptozoología. Entonces, claro, que los científicos hayan revelado que la Tierra tiene tantos millones de especies, bueno, tantos, por lo menos se ha especificado. Es verdad que estaba entre 3 y 100 millones. Al final, 8,7 acertaron. Era muy difícil fallar, ¿eh? Era muy difícil. Pero lo sorprendente es eso, que lo que ha dicho el profesor de la Universidad de Dalhousie en Halifax, que se llama Camilo Mora, por cierto, tiene un nombre muy, muy español, él comentaba que la cuestión de cuántas especies existen ha intrigado a los científicos durante siglos y que hoy, por hoy, gracias a esta nueva técnica que ha permitido hacer el censo animal más exacto hasta el momento, animal, no estamos hablando de las plantas, que eso sería también para hablar de otro tipo de cosas, pues ha sido muy sorprendente. Y el estudio se ha basado en la identificación de patrones numéricos en el sistema de clasificación taxonómica que crea grupos de jerarquía piramidal. Entonces, bueno, pues a través de una serie de deducción han sabido perfectamente de menos a más, ¿no? O de más a menos, depende un poco cómo lo entendamos. Estaría la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el reino y el dominio. El equipo ha analizado 1,2 millones de especies que recoge el catálogo de la vida y el Registro Mundial de Especies Marinas, y ha descubierto una relación numérica entre los niveles taxonómicos superiores, y por eso sabe más o menos con certeza el número de especies que hay. Es decir, que ha hecho una especie de estudio, vamos a llamarlo matemático, pero bastante fiable. Y de todo esto, lo que ha podido calcular con exactitud es el número de especies de varios grupos bien documentados hasta el momento, como son los mamíferos, como los peces y las aves. Es decir, lo que ha demostrado la validez del método. ¿Por qué? Porque sí se sabe más o menos cuántos mamíferos, cuántos peces y cuántas aves hay. Y eso es lo que permite saber otro tipo de especies que se puedan encontrar en el futuro. Por poner solo un ejemplo, ¿no? En total se calculan que hay unos 7,77 millones de especies animales, de las cuales solo casi un millón, es decir, 953.000, ya han sido descubiertas y catalogadas. Es decir, nos quedarían 6 millones, más de 6 millones y medio todavía por descubrir, solo de especies de tierra. Si hablamos de plantas, hay 298.000 especies de plantas, de las que se han registrado tan solo 215.000. Nos quedan todavía unas 700.000 por averiguar. De hongos, de protozoos. Es que quizá no las llegamos a conocer nunca. Claro, es lo que están diciendo. Eso es lo más terrible de esta historia. Eso es lo que están diciendo. El problema es que posiblemente muchas de ellas ni siquiera llegamos a intuir de su existencia, ya que su nicho y su función en los ecosistemas va a quedar una especie de enigma. ¿Por qué? Porque se están matando, se están destruyendo esos nichos y esos ecosistemas. En el Amazonas hay muchísimos, y la deforestación del Amazonas lo conocemos, pero lo mismo pasa con estas selvas de Borneo, pasa con Vietnam, o pasa con Papúa Nueva Guinea. Por no hablar de las profundidades marinas. Es que de las profundidades marinas no sabemos nada. Absolutamente nada. O sea, el hecho de que... Este informe es sobre especies terrestres, claro. Claro. Las profundidades marinas. No, y también, porque te está hablando de que el 91% de las marinas se desconoce totalmente. El 91% se desconoce. Pero es que es lógico. A ver... Porque están cubiertas de plástico. Bueno, no, pero digo que es lógico. No tanto por las que podemos más o menos llegar a ellas. Porque, bueno, más o menos sabemos que hay unas especies marinas que son las que se capturan continuamente con los barcos de pesca y con todos los sistemas que hay. Pero es que eso es como arañar la Tierra, es lo que decíamos antes del planeta Tierra. Es decir, cuando se hacen prospecciones y tú llegas, por ejemplo, a los 11 kilómetros, a los 15 kilómetros, eso es arañar solo el manto terrestre. Es decir, prácticamente no haces nada. Pues lo mismo pasa cuando tú haces una pesca marítima en el océano. Es decir, prácticamente se estás arañando solo la superficie. Todo lo demás está inexplorado. Cuando se habla de esas especies abisales y aparecen pequeños monstruos, entre comillas, ¿no?, que tienen ahí como su pequeña luz interior, lógicamente pues para alimentarse, incluso para atraer a las víctimas en ese medio tan hostil, es que lo desconocemos. Hay algunas fotos, pero son fotos que salen pues en esos batiscafos que tú incluyes, por ejemplo, en la fosa de las Marianas, esos 11.000 metros de profundidad que están considerados como la parte más profunda, ¿no?, de la que se ha detectado hasta el momento. Tú, es que no se tiene ni idea. Es decir, todo lo que supere por debajo del kilómetro, ya soy muy generoso, no se sabe prácticamente nada de lo que hay. Y ahí está 11 kilómetros que puedes profundizar. No sabemos nada. De ahí que especies criptozoológicas, como pues el Kraken, es decir, los famosos cefalópodos gigantes, pues hayan sido una realidad ahora. Siempre han estado ahí, pero como por necesidades de, en fin, de oxigenarse, tienen que subir de vez en cuando casi a la superficie, pues ahí son capturados. Y normalmente capturados muertos. ¿Por qué? Porque precisamente el amoníaco que tienen les impide, y la presión a la que están sometidos les impide tener una vida más o menos larga y duradera en la superficie. Lo desconocemos todo. Entonces, ese 91% pues prácticamente es cuando hablamos de la energía de la materia oscura del universo. Lo desconocemos todo. Ya sabes. A mí me parece una de las noticias más tristes que te he oído, ¿eh? Pero yo creo que también es esperanzadora. Sí, pero si vamos, la posibilidad de que estemos conviviendo con especies que nos vamos a cargar antes de llegar a conocerlas, es que ya no estamos hablando de la de viaje sí. espacial y demás, sino de que existen a nuestro alrededor, en el mismo planeta, miles de especies animales que vamos a extinguir antes de llegar a conocerlas. Pero, vamos a ver, Manuel, tú solo fíjate en la pantalla de tu moto cuando vuelves de La Coruña a Madrid y verás la de especies que te cargas. O sea, que... Hombre, pero eso ya se conoce, el mosquito común es conocida. Hombre, sí, la mosca cojonera también es conocida. Pero lo veo tan comprometido y no se da cuenta de cómo tiene la pantalla de la moto. Las 2:54 minutos, vamos a dar repaso a algunas consultas de nuestros oyentes y recordamos que en ese foro de Facebook de Lorenzo Fernández y de La Rosa de los Vientos me llama poderosamente la atención, muchos comentarios, y Lorenzo acaba de colgar, como lo hemos comentado al principio del programa, ¿verdad?, el famoso vídeo de Arrabal en aquel programa. Sí, lo iba a colgar ahora, sí. Pues que estén atentos que va a colgar y se todos aquellos que lo vean se van a reír es un buen rato, porque, claro, ese tipo de cosas las puede hacer Fernando Arrabal, que es uno de los grandes genios. Es un genio. Vivos de este planeta. Se puede permitir, ¿no?, el lujo de hacer eso. Pero... y que encima la gente se ría. Claro. Alejandro Jodorowsky cuando creó el Teatro Pánico. Sí. El pasado fin de semana, al comienzo del programa, puse un fragmento de una película creada por Pánico, por Jodorowsky y por Arrabal, ¿no? Yo tengo, bueno, tiene una faceta cinematográfica que mucha gente no conoce porque conocen más por la faceta del tarot, de los cómics, pero también él fue director de cine. Y tiene películas que, desde luego, sí que son surrealistas y revolucionarias desde todo tipo de conceptos. Y recomiendo ver alguna de ellas porque, desde luego, es un Jodorowsky fascinante. Totalmente diferente, a lo mejor, a lo que tenemos conocido de él. Correos de nuestros oyentes, Silvia. Pues José Antón se plantea varias cosas y os las plantea a vosotros. Bueno, dice que lleva 13 años escuchando y dice que escuchando una de las tertulias, pues se habló que había 50 millones del mundo habitables en nuestra galaxia. Dice, pues bien, mi pregunta, en el caso de que existiera vida inteligente antes que nosotros, ¿hasta dónde creéis que habrán llegado en su tecnología? ¿Cómo será una tecnología tras 10.000 o 100.000 años de evolución? ¿Habrán traspasado sus conciencias a un mundo cibernético? ¿Se habrán extinguido a causa por algún experimento como el del LHC? De ser así, ¿estaría la galaxia plagada de agujeros negros o materia extraña? ¿Y si alguna raza hubiera esquivado la catástrofe, creéis que nos avisará? Pues hay que preguntárselo a George Lucas, ¿verdad? Podemos especular. Nada, ¿verdad? Lo único que se le puede decir sin especulación es que si hicieron un experimento similar al acelerador de neutrones del LHC en Suiza, lo único que habrá pasado, lo único que habrán conseguido, no es que se hayan cargado, todo lo contrario, habrán descubierto cómo funciona la estructura básica de la realidad. De todas formas, es una raza que lleva 10.000 años de evolución. Es un poquitín menos inteligente que la humana, que lleva bastante más tiempo de evolución. No, cuando decía Diego que no hay que especular es porque ya hay otros han especulado por nosotros. Te recuerdo, creo que hizo una clasificación de este tipo de civilizaciones, creo que fue Kazantsev, el que hablaba de civilizaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 son aquellos que pueden desarrollar o explotar convenientemente todos los recursos de nuestro planeta, las de tipo 2 son las que pueden explotar todos los recursos del sistema solar y las de tipo 3 son todas las que pueden explotar los recursos de nuestra galaxia. Entonces, cuando decían, ¿y nuestro planeta Tierra dentro de esta categoría en qué tipo estaría? Evidentemente no están en el 3 ni en el 2, pero es que tampoco estamos en el 1, estaríamos en el 0,6. Uh-huh. Todavía no somos capaces de explotar convenientemente y de una forma totalmente ecológica los recursos que tenemos. Y a la vista está, cuando hemos comentado la noticia anterior, de la cantidad de especies que desconocemos. Incluso las que conocemos tampoco las sabemos explotar convenientemente. ¿Por qué? Porque muchísimas de las cosas servirían para abastecer de, pues eso, de que, para que nadie muera de hambre, y sin embargo no lo estamos rentabilizando de una forma lógica. Incluso en la propia naturaleza no hay planta, no hay árbol que no contenga alguna propiedad terapéutica que podría servir para curar muchísimas de las enfermedades que tenemos ahora. Y sin embargo, como desconocemos los productos activos que tienen esos árboles y esas plantas, pues no estamos aprovechando convenientemente los recursos. Por lo tanto, nuestro planeta está en el 0,6. Y aunque se conozcan, es mucho más rentable la enfermedad que la curación. Y luego estaba la tipo 4, que es donde estaban los... Están como las maracas de Machín, entre los que estaba el propio Kazanset, porque este era el... Kazanset defendía, recordar, con el fenómeno Tunguska, que este hombre defendía, que era la lucha interestelar de dos naves extraterrestres, sí, sí, que habían colisionado sobre la taiga de Siberia. O sea, que... Quedémonos en el Kazanset de la primera época. Exactamente, mejor de la tapa brillante. Vale, vale. Yo esta semana, curiosamente, estuve releyéndome el informe Cometa. ¿Os acordáis del informe Cometa? Sí, claro. Sí. Ahí, las cosas que se dicen ahí es tremendo. O sea, no se trata solo de un informe de científicos, de militares, para el presidente de Francia, en el que se detallan algunos de los mejores casos. En base a esos casos detallados, algunos de pilotos... encuentros cercanos, análisis de laboratorio, cosas muy, muy documentadas, se hacía una reflexión sobre la tecnología que podía estar detrás de esos supuestos visitantes y no era tan alejada de algunas cosas que se están experimentando ya en algunos laboratorios punteros en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en distintos países. No están tan alejados si realmente hubiese un origen extraterrestre. Sí. Y dice David, sobre el tema de la maldición de los exploradores, ¿podrías comentar la expedición del Terror y el Erebus? Bueno, es que ahí estamos en lo que intentó Shackleton, que fue atravesar todo lo que era hacer la ruta transantártica. En el momento en el que ven que el Polo Sur ya ha sido conquistado por Amundsen, pues llegan a la conclusión de que ya no hay otra cosa que hacer que atravesar todo el continente antártico, ¿no? Y bueno, pues lo intentó. Lo que pasa es que el pobre se quedó a las puertas de la isla, no recuerdo cómo se llamaba bien, una isla ballenera que se encontraba muy cerca de Punta Arenas, pertenecía a Argentina, y el pobre se quedó a las puertas porque murió de un infarto. Y sobre las posibles cunas de Colón, dicen, teniendo Colón hermanos, nunca se ha mencionado sobre el origen de los mismos, es decir, ¿es que también se desconoce dónde nacieron estos? Bueno, depende de qué teoría cogemos, pero... Hay muchos colones, muchas ubicaciones, pero es que hoy, como ya se sabe dónde nació Colón, es decir, para mí ya no tiene ningún tipo de misterio. Claro, el pollo, genovés. Pontevedra. Era genovés. Lo siento, Manuel. Las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero y después continúa la Rosa de los Vientos.